Yo les confieso que la historia que vamos a contarles es una de las que a mí más me ha impactado en tantos años de investigación. Ocurrió en el kilómetro 159. Y eso me chocó muchísimo porque estaban completamente quietas, estaban paralizadas las personas. Y me fijé sobre todo en el último, al pasar en el último fue el que más me miré así y vi que el último llevaba así con un gorro redondo para el sol. Llevaba un cubo en la mano y aparte no tenía cara, o sea, lo que es la cara era todo negro. Hay una pregunta que a uno nunca dejan de hacerle. Y es normal. La gente quiere saber en qué caso concreto pasaste más miedo. ¿Dónde sentiste la carne de gallina? Y la respuesta es muy difícil. Son muchos años, muchas historias, muchos testimonios. Pero esta noche vamos a empezar a intentarlo. Vamos a conocer uno de esos casos, una de esas historias. Una que yo no puedo olvidar. Y la verdad es que lo he intentado. Me produjo un impacto terrible. Quizá por el nivel de los testimonios y el saber que otra mucha gente también los había visto allí en ese punto de la carretera, pero no se atrevían a contármelo, y si lo hacían era jurándome que jamás lo harían público. Por eso agradezco especialmente la valentía de los testimonios que ahora van a ver. Son gente que ha roto un cerco de silencio, pero quizá a partir de ahora muchos más intenten decirnos qué pasa en ese punto kilométrico de una carretera concreta. Podía ser otra cualquiera, porque estas historias se cuentan en diferentes puntos de la geografía. Pero da la circunstancia de que es ahí, solamente ahí, en un lugar marcado por la sangre, la tragedia, la desesperación. Una vez más, misterio y un lugar con suceso dramático. Acompáñenme en este viaje. Un viaje, se lo advierto, un tanto sobrecogedor. Vámonos al punto kilométrico 159. Madrugada del 19 de agosto de 2004. Un automóvil circula lentamente por la carretera nacional 340, a su paso por la provincia de Tarragona. Al volante, un hombre experimentado en la conducción. En los asientos traseros, su mujer y su hija duermen plácidamente. Al final de una recta, siendo aproximadamente las 2 y 10 de la madrugada, algo aparece en el camino. Y en ese momento, cuando puse la luz en la rama, aparecieron en la parte izquierda de la carretera, fuera de la carretera, en el arcén, un grupo de unas 7-8 personas, pero separadas un metro cada una de ellas. Unas miraban hacia la carretera y otras miraban hacia atrás, hacia el campo. Y eso me chocó muchísimo porque estaban completamente quietas, estaban paralizadas las personas. Y aparte había niños, había una mujer, y como te he dicho, unos miraban hacia adelante, otros hacia atrás. Y me fijé sobre todo en el último, al pasar en el último fue el que más me miré así y vi que el último llevaba así con un gorro redondo para el sol, llevaba un cubo en la mano y aparte no tenía cara, o sea, lo que es la cara era todo negro. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían allí? ¿A quién aguardaban en mitad de la noche? Javier Martín Moraleda, persona escéptica y de talante absolutamente racional, es uno de esos testigos que han tenido el infortunio de encontrarse con una espantosa visión en ese punto de la ruta. Y no es el único. Lo que él no sabía en aquel instante es que años atrás, en el mismo lugar donde permanecían detenidos aquellos seres extraños, había ocurrido una de las mayores tragedias de la historia de nuestro país. Cuando mi mujer me lo comentó, que yo no sabía que en ese sitio estaba el camino de Sofoques, en primer lugar le pregunté qué pasaba aquí y me dijo que habían muerto más de 200 personas y fue una tragedia. Pues vamos ya enseguida a relacionar y digo, pues no sé, puede ser algo que tenga que ver con esto, con aquellas muertes. No, pues, la verdad es que me quedé helado cuando me lo comentó. Todo sucedió un fatídico 11 de julio de 1978. Un camión cisterna de la refinería en Petrol, repleto de gas propileno, paseó su carga mortal a lo largo de la costa catalana hasta que estalló justo delante del camping de los Alfaques, en el kilómetro 159. Una lengua de fuego barrió todo lo que había desde la carretera hasta el mar. Y como si de pronto hubiese llegado el apocalipsis, cientos de bañistas se desintegraron en la misma orilla de la playa. Otros, sorprendidos por la onda expansiva, se convirtieron en estatuas de carbón, inmovilizados para siempre en su último gesto, en su última mueca. Es algo que cuando pasas por aquí, automáticamente no ves el paisaje de ahora, ves el paisaje de entonces, y es tremendamente doloroso. El poder ver las primeras secuencias, las primeras escenas, eran terriblemente dramáticas. Eran familias enteras, completamente carbonizadas. A gente que le cogió desayunando, a gente que les cogió jugando a las cartas. Y estaban en las mismas sillas, en las mismas posturas, pero completamente carbonizados. La temperatura ambiente alcanzó en un instante los 2000 grados centígrados. El agua del mar hirvió instantáneamente, deshaciendo en pocos segundos a hombres, mujeres y niños que jugaban en la arena. Sobre la carretera quedó un cráter de 20 metros de diámetro por 2 de profundidad. En apenas un minuto se había producido un cataclismo sin precedentes en aquel tranquilo rincón de la costa. Los periodistas que vieron aquel infierno jamás podrán olvidar. El acercarme a la playa y ver a una roca que estaba a 4 metros de la orilla, a la que se habían apoyado unos, en donde encima mismo de la roca estaban las dos pieles de las dos manos clavadas en la roca, porque el calor las había dejado allí clavadas. Esto lo pensaré, lo veré y no me lo sacaré. Justo sobre estas rocas, decenas de vidas se extinguieron en una décima de segundo. Y justo aquí, son varias las personas que han visto a las solitarias efigies de lo que parece una familia vestida con atuendo veraniego, detenida en mitad de la carretera, en total silencio, como si estuviesen ligados para siempre a este punto, por donde hace apenas un año circulaba una de las pocas personas que se han atrevido a romper el silencio, Javier Martín Moraleda. No sé, nunca me había ocurrido nada, nunca había pensado en que me podía ocurrir nada parecido, nunca había creído yo en cosas de este estilo, incluso a partir de hoy creo en lo que he visto, tampoco, no sé si creo en que hay algo más, no lo sé, sé lo que vi, y lo que vi cada día que me levanto por la mañana me acuerdo todos los días, o sea, eso no, nadie me lo puede quitar. Impresionante, ¿no es cierto? Aquel último niño, en esa fila, en esa hilera de figuras que vio Javier Martín Moraleda, tenía la cara completamente calcinada. Era una especie de masa oscura. Sujetaba un cubo de playa y una pala, como si la historia se repitiese una y otra vez, como si no tuviese ni principio ni fin, en una especie de bucle que siempre se produce allí, que solo se puede ver en determinadas condiciones. ¿Cuáles son? No lo sabemos. ¿Por qué ese vehículo y no otro? ¿Por qué esa fecha y no otra? Es curioso observar cómo estos fenómenos, los que unen la tragedia con lo misterioso, no son de ahora. Vienen de muy antiguo, desde que el hombre es hombre. En las más antiguas y remotas culturas ya tenemos muestra en las paredes, en dibujos, de lo que llaman sombras. Un ejemplo clave está en las entrañas del Valle de los Reyes. Allí me gustaría que prestaran especial atención a esta figura. Aparece muchas veces y los egiptólogos no acaban de darle un significado. Recientemente se postula que puede ser el llamado Kaibit, o la sombra. Es una simple figura, un ser humano, simplemente envuelto en una especie de capa negra. Se cuenta que cuando una muerte es dramática, que cuando una persona joven es desgajada de la vida que le corresponde, su alma no llega al otro lado, a esa especie de barca de los muertos en la que tantas culturas han creído. No puede cruzar las dos orillas. Se queda en mitad de camino, sin saber ni quién es, repitiendo su última acción una y otra vez. Es el Haibit, o la sombra. De este término, de esta idea, copiaron otras muchas culturas, todas de las que nosotros hemos bebido. En el medievo se empiezan a contar sucesos de aparecidos en lugares donde ha habido muertes, muertes de niños, muertes de mujeres. Casi siempre personas que no estaban predestinadas a morir en ese momento. Casi siempre, como digo, almas desgajadas. Esta es la teoría. Para profundizar en ella tenemos el testimonio excepcional del catedrático de antropología, José Luis Cardero. Él nos confirma que desde que el hombre es hombre, la sombra siempre ha estado cerca de él. Los seres humanos se han encontrado con este tipo de fuerzas, este tipo de presencias o de energías, llamémosle como queramos, probablemente desde la más remota antigüedad. y siempre han reaccionado ante ellas con temor. Porque el ser humano reacciona con temor siempre o casi siempre ante lo que no conoce. Una vez que lo clasifica, que lo racionaliza, que lo pone en una tabla, en una clasificación, entonces ya es asumible, se puede explicar. Pero mientras tanto no se pueda meter en esa tabla, el ser humano teme a eso. Sin duda fue en el medievo donde estas historias se hicieron particularmente interesantes para el gran público, casi hasta el punto de ser una auténtica epidemia de miedo. Había algunos lugares perfectamente vigilados y sobre todo evitados. Y siempre la misma fórmula, muerte accidental, muerte a destiempo y posibilidad de aparición. Es más o menos la misma teoría, en algunos aspectos, de las ánimas del purgatorio. Seres entre dos mundos, ni vivos ni totalmente muertos. Hay historias francamente interesantes, dignas de ser contadas en un cuento o hoy en una película. Es, por ejemplo, la historia de la Dama de Edge. Aparecía en los cruces de caminos, en las encrucijadas, lugares, por cierto, siempre evitados en la antigüedad, signo, decían, de malfario. Ahí surgía una dama desvalida que hacía señas para que el carruaje o el jinete se detuviese en seco. A veces la muchacha se montaba en el lomo del corcel y el caballero iba azuzando hacia la próxima posada del próximo pueblo. Cuenta la leyenda, o contaba este caballero totalmente aterrorizado, que en determinado momento ese gélido aliento pegado al cogote se cortaba en seco, de una forma antinatural. También cuenta este viejo relato que al darse la vuelta el jinete, la muchacha tenía su propia cabeza bajo el brazo. Es la historia de la decapitada de Edge, quizá la primera de dama de los caminos, de persona que para a viajantes para que le trasladen a otro sitio y muestre así su facultad espectral. Sin embargo, nuestro interés, como es lógico, era saber dónde empieza lo real, lo auténtico, y dónde acaban las fábulas antiguas. El primer caso que pudimos investigar, con documentos exactos, es el ocurrido en Deva, hacia 1982. Allí la familia Abad recoge a una muchacha que da la impresión de haber sido recién atropellada. Jirones en la ropa, ojeras, sangre, pelo desmadejado. Se monta en el coche como huyendo de algo. No habla. Y a unos 2 o 3 kilómetros, cerca de una curva muy pronunciada, dice las siguientes palabras: cuidado porque ahí me maté yo. Acto seguido, la escena es increíble, lo sé, pero así dicen que ocurrió. Se gira la vuelta el matrimonio, se da la vuelta y ve que esa muchacha ha desaparecido. Se ha esfumado como una pesadilla, como un mal sueño. Lo que ocurrió, lo que es importante, es que estas dos personas acudieron al cuartelillo de la Guardia Civil y allí se instruyó la primera documentación, el primer expediente sobre Chica de la Curva, tal y como hoy la conocemos. Es curioso porque en estos últimos 20 años, en otros puntos de España, ha habido casos muy similares. Curvas que ya tienen nombre propio, que van adosadas a su misterio, al caminante, al accidente, al aparecido. La Curva de la Rabasada, en Barcelona, la Cuesta de las Doblas, en Sevilla, donde se cuenta que dos muchachos de 13-14 años mueren decapitados con una especie de cable de alta tensión. A partir de ahí, sus efigies sin cabeza esperando en el camino. Yo les confieso que no creí en estas historias, pensaba que eran meras leyendas urbanas. Y por eso mismo, hace unos cuantos meses, en el 2004, intenté hacer un experimento sociológico. Era quizá la primera vez que se hacía en España. Intenté hacer un programa sobre esta leyenda urbana y abrimos los teléfonos. Recibimos, por increíble que parezca, 1.502 testimonios, 1.502 documentos con nombres, apellidos, teléfonos. Ahí había guardia civiles, pescadores, arquitectos, amas de casa, toda la pirámide social. Y lo que me decían es: Iker, no es fábula, yo lo he visto. He de reconocer que aquel día, aquella noche, aquella madrugada, el misterio dio una bofetada a mi soberbia. A partir de ese momento soy mucho más humilde y no puedo ni creer ni dejar de creer. Ahí están los testimonios. Por cierto, hemos intentado meternos en la piel de uno de los testigos, intentar ver lo que él vio. Es uno de tantos, podía ser otro, pero ocurrió en el norte de Madrid. Como a 500 metros del puente que cruza la vía, subía acelerando el coche. De pronto una chica, como a unos 15 metros, me hizo como una señal. La primera reacción fue levantar el pie del acelerador y frenar. Y justo cuando pasó esto, me encontré con un coche sin luces, paré en mitad de la carretera. Pegué un frenazo y paré como a 2 metros de él. Le dije que si no hubiera sido por esa chica, que le hubiera dado un golpetazo terrible. Y este hombre me decía: pero qué chica, digo, la chica que está ahí, ¿no? Y me giré y no había chica. Me giré para el otro lado del coche y tampoco había chica. Juan no es el único que se ha enfrentado a lo inexplicable al borde de una carretera del norte de la provincia de Madrid. Una de tantas que ya componen un mapa inquietante a lo largo y ancho de nuestro país. Aquella muchacha fría e impasible le salvó la vida a él y a varios pasajeros. No me dio tiempo mucho a verla. Sí, que era alta, llevaba un traje turquesa, más o menos, de color turquesa largo. Pero lo que no recuerdo es su cara. Por más que he intentado recordar su cara, no me acuerdo de ella. Hay varios testigos en la misma zona y la gente habla de almas, de presencias, del espíritu de alguien que se fue en el mismo lugar donde sucedieron los hechos. Otros, más escépticos, aseguran que se trata de complejas alucinaciones producidas por el cansancio y la mera sugestión. Sea como fuere, el caso es que estas historias parecen ser algo más que una simple leyenda. Y ese temor, pues, es muy posible que pueda ser efectivamente una construcción del inconsciente. Es muy posible que efectivamente sea algún tipo de fuerza, algún tipo de fenómeno que ha quedado allí, en esa curva, en ese lugar, a raíz de ese accidente o de esa muerte violenta que se ha producido. Es muy posible que sea efectivamente un fantasma, un ser de otra dimensión, de otra realidad. Pero en realidad no lo sabemos. Ese es el gran misterio.